señores, y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ojalá que todo muy bien por allá. Nosotros aquí muy contentos de estar iniciando esta semana laboral. Pues como nos gusta, platicando con todos nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos, que fieles a la cita, incluso en periodos vacacionales, pues están permitiéndonos que los acompañemos a donde quiera que nos estén escuchando, ya sea a través del 90.5 de frecuencia modulada o en línea a todo el mundo. Bueno, pues donde quiera que estén, un saludo muy afectuoso de todos los que tenemos el privilegio de estar aquí en esta cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, para darles la más cordial bienvenida a una emisión más de La Revista. Bueno, pues, fíjate, yo pensé que ya entraban todos los compañeros hoy. Pues no, todavía se van a otro día, ¿verdad? Sí, porque pues no es suficiente. Después del fin de semana, pues hay que recuperarse, ¿no? Entonces, bueno, pues que descansen otro día. Mi querido Chuchín, yo creo que ya se levanta temprano para que mañana no se le haga pesadito. Chuchi, ¿dónde está Chuchi? Te mando un saludo y un abrazo, Chuchi. Pero aquí está mi amigo Fernando Ceballos, con quien siempre me da mucho gusto trabajar aquí en los controles técnicos. Mi querido Fer, ¿cómo estás? Buenos días. Lupita Páez, también la saludo con mucho gusto. Carlos Romano, hoy es lunes, día de Manuel Vázquez, día de Enrique Salmerón, los superlunes de aquí, de la revista. Pues qué bueno que estamos juntos, qué bueno que usted acepta esta invitación cotidiana de este ejercicio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios y que usted conoce muy bien desde hace mucho tiempo. Tratamos siempre de ser una buena compañía y ojalá que lo logremos. Y bueno, pues entonces, a nombre de todo el personal, los que están de vacaciones y los que no estamos de vacaciones, pues les agradecemos que nos permitan acompañarles. Ernesto Colino, coordinador y todo el personal, les decimos que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Y Lupita Romero, también la saludo con mucho gusto, a Celia que está encargada de la fonoteca y el personal que nos acompaña en este último día de previo al inicio de labores en la Universidad Veracruzana. Todos los demás están de vacaciones, muchos del gobierno, primarias, secundarias, etcétera. Bueno, pues sigan disfrutando. Lupita eventualmente, cuando anda por ahí por la oficina, nos echa una manita si está sonando el teléfono. Gracias, Lupita. 818-0923 817-5117 Lupita Romero. Nos pide el Partido de Renovación Nacional, más conocido como Morena, que anunciemos lo siguiente: la Semilla, Círculo de Estudio de Morena, propone una formación política basada en el respeto a los derechos de militantes y simpatizantes del movimiento, así como de todos aquellos ciudadanos que promueven otros programas y principios. En el curso sobre documentos básicos que imparte el Comité Universitario de La Semilla, mañana martes 2 de agosto, el tema central a discutir: ¿por qué luchamos? Es una buena pregunta, ¿eh? Bueno, ¿y por qué luchamos? Para todos los interesados en participar, la cita es mañana a las 6:00 p.m. en el Salón Bromelias del Hotel Villa Las Margaritas, frente a CACSA, aquí en Jalapa. Va a haber una marcha meeting también, exigiendo resolución a denuncia penal también mañana. Convoca el mismo grupo. La salida es en Copipep. No. Tiene que ver con Copipep y es el martes a las 11:00 a.m. saliendo de las oficinas del IPE. Mañana a las 11:00 la marcha, y luego a las 6:00 p.m. en el Salón Bromelias del Hotel Villa de las Margaritas, frente a CACSA en Jalapa. La Semilla pues van a platicar, van a desentrañar esta pregunta: ¿por qué luchamos? Muy bien. Saludos a todos los morenas que escuchan la revista, que no son pocos. Bien, Vivir con el vecino se llama un artículo de Soledad Loaesa, pues que ya se imaginarán de qué vecino hablamos. Dice que cuando uno se instala en un nuevo domicilio o en una oficina, lo más común es que no pueda elegir a sus vecinos, ¿no? Es decir, tiene que aprender a vivir con ellos, quienes sean y como sean. No siempre es posible controlar ese aspecto del entorno, menos todavía cuando está definido por la madre naturaleza. Geografía es destino. Sí, ¿verdad? Parafraseando el otro dicho de que infancia es destino, aquí geografía es destino, queda muy bien para México. Este principio es indiscutible, aunque desarrollos tecnológicos de diferentes cualidad hayan acortado distancias y tiempos y solo 6 pulgadas nos separen a unos de otros. para no desesperar, también habría que recordar que si la geografía es inmisericorde, la historia nos ayuda a vivirla y a moderar sus consecuencias. Los cambios tecnológicos, desde el ferrocarril hasta el internet, poco han significado para México. Todos los días, desde siempre, nos despertamos y el vecino grandulón sigue ahí. Nos marca el paso, nos frena, nos empuja. Ahorita ya ven, México tiene problemas con Venezuela. Probablemente, según la percepción de mucha gente, es por quedar bien con el gobierno de Estados Unidos a propósito de la votación de ayer de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, y México es uno de los países que se han alineado con lo que quisiera Estados Unidos. Pero bueno, lo cierto es que hemos tratado de todo para convivir con el vecinote. Se dice que Sebastián Lerdo de Tejada se negó a construir el ferrocarril hacia el norte porque consideraba un riesgo acercarse tanto a Estados Unidos. Fíjate nada más. Es que él consideraba a Lerdo un riesgo acercarse tanto a Estados Unidos. En 1941, Manuel Ávila Camacho descartó temores y abandonó la política de la distancia para concluir una alianza, sin tratados, con el poderoso vecino. El acercamiento estuvo siempre colgado de los alfileres de la desconfianza. Y la ciudadanía, pues sí, ¿no? O sea, me acuerdo de las leyendas estas de Yankees Go Home y todo, cuando en la época de la Revolución Cubana. Hasta que llegó Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, y nos dijeron, ¿qué dice? No pasa nada. Ellos estudiaron allá, además, en Estados Unidos. Miren, si nos integrábamos a Estados Unidos, que todo habría de ser mejor. Aunque en ese camino renunciáramos a una historia, trágica tal vez, pero cargada de decisiones propias. Si bien muchas veces desesperadas y de la voluntad de encontrar salidas más o menos honrosas, más o menos dignas y sobre todo respetables, pese a que fallaran. La revisión del Tratado de Libre Comercio nos brinda así la oportunidad de recuperar algo de lo que perdimos en el 94, ya sea la posibilidad de decidir o la voluntad de resistir. Cualquiera de las dos inspira más respeto en el interlocutor que nada más dejarse llevar o achicarse ante gritos y portazos, ¿no? Dice Soledad Loaesa, me da la sensación de que antes sabíamos defendernos mejor que ahora. Al menos es lo que nos enseña la historia. Uno tras otro, a partir de 1940, los diferentes gobiernos de Estados Unidos también reconocieron la restricción que les imponía la geografía y el valor estratégico que tenía para ellos la estabilidad mexicana. Incluso desde antes descartaron la noción dominante en el siglo XIX de que podían beneficiarse, como de hecho lo hicieron, de una situación de conflicto o descontrol generalizado. Hasta muy reciente, el valor estratégico de México era un presupuesto de la política exterior estadounidense y actuaban en consecuencia. Rápidamente, a lo largo del tiempo, el Departamento de Estado y la Casa Blanca se cuidaban de tomar decisiones y presionar al gobierno mexicano, se cuidaban de eso, para que adoptara políticas que ponían en peligro el statu quo. Hay varios episodios en la relación bilateral en los que los funcionarios estadounidenses evitaron tomar medidas que, según ellos, podrían despertar el nacionalismo mexicano. Probablemente no les asustaba, solo les aburría, ¿no? Pero el tedio era un escudo que efectivamente nos protegía para que no nos trataran como si fuéramos una republiqueta cualquiera. El interés en que a México le fuera bien está detrás de los apoyos que recibió el gobierno del presidente de la Madrid para salir de la pavorosa crisis financiera y luego económica de 1982. ¿Remember? El presidente Clinton corrió a tendernos una soga cuando nos ahogaba la crisis del efecto tequila. Es indudable que lo hicieron no porque fueran muy buenas gentes, sino porque estaba en su interés estabilizar la economía mexicana, de la que muchos se benefician. El presupuesto del valor estratégico de México para Estados Unidos ha sido cuestionado por sí mismo, es decir, por su mismo gobierno, en su primer semestre en la Casa Blanca. Más bien lo ha rechazado. De ahí que sea completamente indiferente a las consecuencias que tienen sus acciones o sus declaraciones para la política interna mexicana. ¿Cómo que les vale humillar al presidente Peña? ¿O ir al secretario Videgaray? Como quien oye llover. ¿Referirse a nosotros los mexicanos como lo ha hecho la Casa Blanca? Nada bueno nos ha traído y tampoco les traerá a ellos. Es una peligrosa regresión. Fíjense que en 1919, Martín Luis Guzmán, que no era precisamente un enemigo de la cercanía entre los vecinos, escribía: "He ahí uno de los aspectos de nuestro conflicto permanente con los Estados Unidos. Somos para ellos un argumento de partido. Y en tal virtud, estamos condenados a jugarnos el destino cada vez que el Partido Republicano y el Partido Demócrata se ponen frente a frente". Y mira, ya lo vimos, ¿no? Ahora en esta última contienda Clinton-Trump. Bueno, pues eso decía Martín Luis Guzmán antes de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, cuando la importancia de México para la seguridad estratégica de Estados Unidos fue evidente. Entonces, una relación bilateral amigable era fundamental para ambos países. También porque los mexicanos sabían hacerla valer, porque habían aprendido a hacerlo cuando el vecino más lo necesitaba. Vivimos en un mundo impredecible e incierto, dice finalmente Soledad Loaesa, en que la predicción se ha convertido en sinónimo de error. ¿Quién anticipó el Brexit allá en Inglaterra? ¿Quién previó los resultados de Reino Unido? ¿Quién previó los resultados de la elección presidencial de Estados Unidos en 2016? ¿Quién? Bueno, por allá hubo algunos, muy pocos. ¿Quién previó los resultados? ¿Cuál es el futuro de la democracia en Hungría y en Polonia? ¿Tiene planes Vladimir Putin para Europa? Por cierto que expulsó ayer a no sé cuántos cientos de diplomáticos norteamericanos. ¿Qué sorpresas nos reserva la elección presidencial mexicana del 2018? ¿Podríamos recordar a nuestros vecinos que la incertidumbre puede agravarse o desaparecer? Pero la geografía se mantiene firme. Y como nada sabemos, lo mejor es llevarse bien. Lo mejor es llevarse bien con los vecinos. Pues ahí está la cosa. Saludos a Liliana de la Llave, revistera de corazón. Ella se comunica por Face. Liliana de la Llave, ¿cómo estamos, Liliana? Muchos saludos y gracias. También a Elizabeth Morales, nuestra amiga revistera, buena amiga revistera, que nos comenta del Arpa y la Sombra, que acaba de descubrirlo. Es un texto de Alejo Carpentier. ¡Ay! De lo más luminoso. Y le comentaba yo que hace mucho tiempo, cuando Félix Báez era secretario académico de la UB, ya llovió, me dice: "Oye, ¿ya conoces este texto?". Le dije: "No, ese específicamente no". Dice: "Léelo". Y ya le dije: "Está padrísimo". Dice: "¿Por qué no te haces una radionovela, un radioteatro, algo así?". Y sí lo hicimos la adaptación junto con Ernesto López, que es muy bueno para las adaptaciones, y lo grabamos. Y lo que quería el maestro Félix es que se fuera, es que lo conociera la viuda de Cortázar. Entonces estábamos Elizabeth y yo recordando, bueno, me decía, le digo, lo que pasa es que ya no sé ni dónde quedó. Y me dice, rescátalo, para que lo programen. Mira, aunque lo encontráramos, lamentablemente, en los años en los que lo hicimos, la tecnología pues estaba muy precaria con respecto a cómo está ahora. De tal manera que lo grabamos en las famosas otrora cintas Scotch, que con el paso del tiempo se deterioran, se enmohecen, y luego durante mucho tiempo no tuvimos aquí la posibilidad de tener un cuidado especial para estas cintas, no se hicieron los transfers que llamamos a otros formatos para mantenerlo, en fin. Si por ahí está, que debe de estar, ya no se debe de oír. Pero vamos a ver si se puede rescatar algo. Saludos, Elizabeth. Fernando sale en el Twitter como FG2. Revisteros, revisteras y revisteritos. Buenos días. Bienvenidos al mes de agosto. Terminaron las vacaciones. Te falta un día, mi querido Fernando. Hoy es el último de julio. Ya mañana agosto. Se acaban las vacaciones, amiguitos. David Rodríguez, buenos días, Carlos, escuchando la revista con mucho gusto. Feliz semana, igualmente para ti, David. También saludo a Laura Estela, Adad, Antara Directorio, a Hugo Berbeque, a Mexicanito, a Luis Espinosa. Bueno, pues muchas gracias por estarnos siguiendo, ya sea a través de la cuenta de Twitter o a través, desde luego, de nuestro programa. Félix Galindo, ¿cómo estás, Félix? Él prefiere hacerlo a través del correo electrónico revisteromayor@gmail.com. Hola, Carlos. Creo que en la revista también ocurren fenómenos paranormales. Ay, a ver. Dice, hace pocos días mencionaste la publicación sesentera de Chanoc, y al segundo o tercer día de esto falleció su creador. Sí, es cierto. Y fíjate que lo iba yo a mencionar, a don Ángel Mora, que fue el creador de Chanoc, que en paz descanse, el autor de esa curiosa e interesante revista que tantas horas de entretenimiento nos dio en estos años. A ver si mañana hablamos un poquito del asunto. Gracias, Félix, que estés muy bien. ¿Qué más? Bueno, comentarles también, por otra parte, cuando son las 8 de la mañana con 26 minutos, que Manuel seguramente tuvo algo que hacer y no llegó aquí en esta ocasión. Esperemos que esté el próximo lunes aquí con nosotros nuestro querido Manuel Vázquez. Dice Raquel Torres, ¿cómo estás, mi querida Raquel? Dice, oye, ¿no vas a tomar vacaciones? Ya terminaron, ¿vas a tomar otras o qué? Le dije, no, pues ya hasta diciembre tomaremos algunos días, ¿no? Dice, cuando tenían los changarros y eran vacaciones, trabajaba más, así que cuando todos iban a sus trabajos institucionales, yo me daba vacaciones, de ahí la ironía. Sí, pues sí. Y aprovecho para anunciarles el taller de hongos comestibles de la región que va a impartir la misma Raquel Torres. Una sesión jueves 3 de agosto, otra el sábado 5 de agosto, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Incluye material, recetas impresas y los ingredientes. Cupo limitado. Informes al 2281-58-96-53. ¿Sale? Bueno, pues entonces vamos con un poquito de música. Pedirle a mi amigo Fernando Ceballos, de este disco que nuestro amigo revistero y gran artista de la guitarra, Alfredo Sánchez, que se llama El clave bien temperado, transcripción para guitarra, Johann Sebastian Bach, a cargo de Alfredo Sánchez. Les vamos a ofrecer este preludio número 20. volumen 2, BWV 889. Disfrútenlo. La revista. Continuamos. muy apenado con Alfredo Sánchez, acabamos de poner su música, y otra vez dice, sigue sonando distorsionado. Y sí, ya Enrique Salmerón venía escuchando en su carro, dice, sí, hay algo raro ahí en la... Pues mira, Alfredo, me da mucha pena, man. Pero ahorita estamos un poco dejados de la mano de Dios por ser las vacaciones. Si cuando no son vacaciones tenemos este tipo de problemas que no se han podido solucionar. De los cuales, pues yo, ¿qué te puedo decir? Pues menos en vacaciones, man. Pero vamos a reprogramar tu música una vez que esté esto ya perfectamente bien arreglado, y una disculpa, una no, mil disculpas. Nadie parece tomar muy en serio, pero estamos a punto de abandonar la era darwinista, dice Jordi Soler. Esta en la que la evolución de la especie va atada a las formas y a los ritmos de la naturaleza para entrar al transhumanismo. La era posthumana, esa en la que la neurociencia será capaz de allanar, digámoslo así, esos desperfectos físicos y mentales que venimos arrastrando de origen los Homo sapiens sapiens. Muy pronto los posthumanos, quizá los hijos de nuestros bisnietos, ya no van a enfermarse, aún van a tener vidas larguísimas, parirán hijos diseñados a la carta, ¿no? Con estas cuestiones del genoma humano y demás, digo, porque se van a ir descubriendo cosas, ¿no? Y gozarán de una habilidad física o de una capacidad para el placer y de una exacerbada inteligencia que nos hará ver a sus ancestros, a nosotros, no como el Homo sapiens sapiens que somos, sino como una pandilla de orangutanes, de plano. La neurociencia avanza en esa dirección. Y esto que voy contando, dice Jordi, que puede parecer un cuento chino, se discute ya acaloradamente en las universidades del mundo en inglés. Lea usted los ensayos post-darwinistas del filósofo David Pearce, el debate sobre el transhumanismo que alienta y coordina el filósofo Nick Bostrom en la Universidad de Oxford. Todo está publicado online, ¿eh?, y a disposición de quien quiera enterarse de cómo será el mundo de nuestros descendientes. Un ejemplo muy visual. Una empresa de nombre Sixth Sense, o sea, sexto sentido, ya tiene el prototipo de un sistema que permitirá a las personas integrar toda la información que hay en la red en una interfase que funcionará como efectivamente un sexto sentido. Es decir, en un paseo por la calle podremos irnos informando de momento con unas gafas que van a desaparecer en el futuro, de quién es, qué edad tiene y a qué se dedica cualquier persona que se cruce con nosotros. ¡Qué horror! Pero ¿quién va a querer hacer eso? Y también sabremos su estado civil, su orientación sexual, su historial amoroso y sus gustos musicales, literarios, culinarios. Todo visto en un momento gracias a la información que esta persona ha ido colgando en sus redes sociales a lo largo de su vida. Si esto les parece un capítulo de Black Mirror, esa serie, busquen la TED Talk de la compañía Sexto Sentido. La idea, grosso modo, es que nuestra especie está a punto de experimentar un upgrade, es decir, que nos hará mejores, ¿no? Más fuertes, más sanos, más inteligentes. Y este futuro tan luminoso desemboca necesariamente en una apasionante discusión moral sobre la conveniencia de entregar a nuestra especie al posthumanismo. La oposición de los transhumanistas son los bioconservadores, entre los que están el famoso Fukuyama, Leon Kass, que advierte que convertir a un hombre en cucaracha es tan inhumano como convertirlo en un hombre que sea más que un hombre. Órale. ¿Aspira a ser posthumano este mal? Pregunto yo. Dice Jordi, ¿tenemos que permanecer como estamos solo porque hemos sido así toda la vida? El bioconservadurismo considera una aberración enmendarle la plana a la naturaleza, pero si miramos al detalle la historia de nuestra especie, veremos que llevamos siglos avanzando hacia el posthumanismo. Miren, hace 200 años no había ni analgésicos ni anestesia para quitar el dolor. Y si hoy nos viera un ancestro cazador-recolector, lo que vería es una tribu decididamente posthumana de individuos que viven en ciudades y se desplazan en automóviles, ¿no? Se comunican por teléfono y se curan de una infección mortal con una píldora. Sobre este estado perpetuo, de perpetuo bienestar, digamos, que les espera a nuestros bisnietos, Cass opina. En su momento triunfal, cuando consiga ser posthumano, el hombre prometeico se convertirá en una vaca satisfecha. La idea es guasona, pero conviene no perderla de vista porque la mansedumbre generalizada de la especie puede ser una de las consecuencias del posthumanismo. Quizá efectivamente nos espera un futuro de vacas contentas, y ese panorama dispara la discusión a otro nivel. ¿Sería mucho más fácil para los estados lidiar con un pueblo así? ¿Y no estamos ya un poco así? El punto fino de la discusión es el alcance del posthumanismo, que sería deseable solo si todos los habitantes del planeta tuvieran derecho a ese upgrade. De otra forma, las desigualdades se acrecentarían de manera monstruosa, pues sí. Y de por sí ya miren cómo está. La idea de los transhumanistas es que el upgrade será general y que nuestros descendientes vivirán en una noocracia bajo una autoridad regida por un intelecto global en un solo país más allá de las fronteras y de los estados dentro de una colectividad de gente tecnológicamente modificada y feliz. Como en el mundo feliz de Huxley, ¿no? De todas formas, en esta democracia genética que nos espera, habría gente con más dinero, con más poder, que otra. Y aquí es donde entraría en juego la naturaleza humana, este iluminado que dispondría para su propio beneficio de la mansedumbre de las vacas contentas. Bueno, a lo mejor ya en esos tiempos ya ni nos interesaría el dinero, ¿no? Serían otras cosas. Digo, pues si todo va a ir así en este tesitura del upgrade, pues ojalá que así fuera. Así, ¿para qué quieres tanto dinero si ya tienes resueltas tus necesidades básicas? Tomándote una pastillita de Soma, ¿no? Como en el mundo feliz. En fin, buen tema, ¿no? Buen tema para que lo platiquen ahí en casa. Toño Quinto, ¿cómo estás? Buenos días. Ese artículo de Jordi va de la mano con uno de los últimos capítulos del libro de Hombres a Dioses de Yuval Noah Harari. ¡Ay, buen librazo, eh! Sí, muy bueno. Hay que leerlo, sí es cierto. Aquí se los estuvimos leyendo, pero nos falta terminarlo. Pero pues se nos han cruzado un montón de textos nuevos. De, ¿cómo se llama? Sapiens, de animales a dioses, así se llama el libro. Bueno, pues faltan 17 minutos, 17 para que sean las 9 de la mañana. Con todo y distorsión, vamos a escuchar Ars Nova. Jungfrau, dein schön Gestalt erfreut mich sehr, ihr Engel Himmel. Um dich kann ich nicht leben, dein eigen will ich sein, hab mir zum Pfand die Treue mein. Dein eigen will ich sein, hab dir zum Fall. treue Mann. Ich bitt nicht von mir weich, dein Mündlein zu mir reich. Ergib ich mir, wie ich mich dir zu Eugen hab ergeben, damit wir bald mögen in Freud und alles Trauer. De comunicación, la revista. Continuamos. Chuchín, ya se reportó, mi querido Chuchín, dice, ya mañana por ahí nos miramos. Muy bien, Chuchín. Oye, dice Raciel Martínez, no sé qué acuerdo hizo contigo, pero me dijo, dile a Chuchín que se ponga bello. No sé en qué habrán acordado en vacaciones. Pero ya te pasé el recado. Dice que te pongas bello. Yo creo que, con la música mañana, supongo, ¿no? Bueno, mi estimadísimo Enrique Salmerón. ¿Qué tal, mi querido Carlos? Buenos días a nuestros compañeros revisteros. Saludos, Alfredo. Sí, Alfredo Sánchez. Pues estaba yo escuchando esta grabación en el carro, precisamente, y sí me gusta comentar, a mí me tocó ver hace en los años 80 cuando Alfredo Sánchez hace su primer volumen de transcripciones de Juan Sebastián Bach, Los Preludios y Fugas sobre el clave bien temperado, que en ese momento marcó un hito en la ejecución de la guitarra, porque muy poco se podían tocar a estos preludios, estas obras, a guitarra sola, y el trabajo, la meticulosidad con que digitó, que era la primera partitura que se editó en el estudio del maestro López Ramos, el estudio de arte guitarrístico, era una partitura grande, doble carta casi, o anchísima, porque la escritura tradicional de la guitarra es a una sola pauta, a un pentagrama de una sola pauta. Él lo hizo a dos pautas, precisamente para dejar muy claro el movimiento de las voces, la polifonía de Juan Sebastián Bach. Y lo más impresionante de todo es que, bueno, uno lo leía y fácilmente lo podías tocar a dos guitarras, pero lo más impresionante es que Alfredo lo hacía a una sola guitarra. Tanto que recuerdo muy bien que esto, no sé si en esa edición o después que sacó, Leo Brauer, el compositor cubano, le hizo la presentación de estas transcripciones. Y para nosotros los guitarristas en México en ese momento, pues estos cuadernos, de esos trabajos de Alfredo, marcaron un parteaguas de cómo se podía tocar la música barroca en la guitarra, ¿no? Híjole, es un excelente trabajo que hizo. Estaré Alfredo doblemente apenado con, no, con la, el sonido. Sucede en eso, pero venía yo escuchando este preludio que no lo había escuchado, y realmente escuchas la polifonía de cada una de las voces del preludio, cómo ascienden, cómo bajan, cómo se enriquece la interpretación, y la ejecución de Alfredo es verdaderamente admirable en estas grabaciones de Juan Sebastián Bach. ¿Algo le moviste, Fer, después de que te dijimos que estaba mal? ¿Le moviste algo ahí, algo? O sea, es que dice Alfredo, dice, solo en mi disco se oía distorsionado. Dice, ahorita que pusieron Ars Nova no se oyó nada. No, o sea, tú no le moviste nada. Bueno, sí te voy a decir que esta colección de preludios que hizo Alfredo, para los que tocamos guitarra, pues significó mucho para poder perfeccionar nuestra visión sobre la ejecución de la música polifónica. Alfredo es un especialista en este sentido, ¿no? Mis respetos para el trabajo que hace nuestro compañero, y que nosotros los maestros y los estudiantes debíamos estar obligados a tocar por lo menos uno. Alfredo toca a todos, pero por lo menos uno para precisamente poder adquirir las habilidades para el poder destacar todas las voces, escucharla con su importancia de vida de lo que es la música. Ay, pues qué gusto que estés diciendo eso, qué oportuno y pertinente. No, al contrario. Y además porque no está escuchando Alfredo. Pues no, es precisamente, en lo personal es un trabajo que yo admiro mucho, el de Alfredo, bueno, en ese sentido. Bueno, y continuando con una sesión que dejamos inconclusa por lo amplio del tema de la semana pasada, el estridentismo en Jalapa. Había yo puesto un poco el marco del movimiento estridentista desde 1921 hasta que Manuel Maples Arce es invitado por el gobernador Heriberto Jara a que se venga aquí a Jalapa en el año de 1925. Entonces todas las actividades que venían desarrollando el grupo que se reunía en el Café de Nadie, y que veíamos que estaban ahí Manuel M. Ponce, Silvestre Revueltas, Fermín, José Revueltas, los hermanos Germán y Lola Cueto, Germán Lisa Zubide, y toda esta playa de intelectuales y artistas mexicanos, se ve un poco detenido a partir de 1925 en la Ciudad de México, ya que Manuel Maples Arce ese año se titula en la Escuela Nacional de Derecho, y Alfonso Cravioto, que era un diplomático y poeta mexicano, le da una carta de recomendación para que se venga a trabajar a Veracruz. Recordemos que Maples Arce es papanteco, y se viene y se presenta con el gobernador recién electo, Heriberto Jara Corona, quien fue gobernador en ese periodo de 1924-1927, y que por razones políticas, entre comillas, como que le dieron un golpe de estado, y bueno, su periodo tuvo muy corto. Te interrumpo tantito. En aquella época todo el mundo estudiaba primero derecho y luego se dedicaba ya a artista, a médico, otras cosas, pero sucedió. Todo a fuerza tenía que... En ese entonces Maples Arce estaba estudiando derecho porque, bueno, así era la condición de su padre, tenía que estudiar una carrera, pero él ya era poeta consumado. Entonces, bueno, viene a Veracruz, viene a Jalapa, se presenta con Heriberto Jara y lo nombra juez de primera instancia. Hay una recomendación. Y al poco tiempo, viendo las habilidades intelectuales de Maple, lo nombra secretario de gobierno. Lo cual, aunado a la mentalidad revolucionaria de Heriberto Jara, que tiene una visión socialista de embellecimiento de las ciudades, de un progreso constante, ve Maple hacerse las cualidades como para que cambie la fisonomía intelectual del estado de Veracruz. Entonces compra una maquinaria especial de para imprimir los primeros libros de las ediciones del gobierno del estado, y entre ellos se publica la revista Horizonte. Maples Arce se viene a Jalapa y se trae, ya empieza a traerse a sus grupos de amigos estridentistas. Se trae a Germán Lizarazu Zubide, se trae a Alba de la Canal, a Leopoldo Méndez, que era todos estaban en México. Todos estaban en México, pues son sus cuates, uh-huh. Y se vienen a Jalapa. Entonces, a Germán Liszt, que es el poeta estridentista por excelencia también, le encarga a la editora de Gobierno del Estado y ahí se empiezan a publicar. Bueno, para esto te repito, Jara compra equipo nuevo, compra equipo actualizado en ese entonces y empiezan a publicar son no solo eso, sino algunas series de libros diferentes. La revista Horizonte en esa época se convierte en el vocero más importante que tiene el estridentismo. Alba de la Canal, tú recordarás, viene como ilustrador de la revista, pero además empieza a hacer escuela de artes plásticas aquí en Jalapa. Es el fundador de los Talleres Libres de Arte, uh-huh. Y con él estudia una generación importantísima de artistas jalapeños y gente que amaba la pintura. Entre ellos recuerdo una señora que es esposa de un oftalmólogo, Zaira, se llama Zaira Hernández, en su casa tiene una pintura de él. La esposa de Fernando Lomán, la mamá de Fernando Lomán estudió con Alba de la Canal. Fernando Lomán, que fue el compañero director de radio aquí, su mamá estudió con él. Y bueno, Alba de la Canal empezó a marcar una escuela de las plásticas muy importante. Durante esa época empiezan a programar actos culturales, exposiciones, se crea la revista Horizonte, se editan obras de ciencia ficción, política y divulgación, y se contó con el apoyo irrestricto del gobernador Jara. En ese entonces Jara tenía la visión de crear la ciudad Jardín, que es el restaurante de la Pérgola. Todo uh-huh. Eso era la idea de hacer una ciudad jardín, y hay bocetos para la creación de ello. Uno de los movimientos más importantes fue la creación del Estadio Jalapeño en esa época, precisamente donde Heriberto Jara pensaba que el deporte, la cultura, iban a hacer un hombre a las poblaciones, a hacer una sociedad mejor a sus habitantes, ¿no? En este sentido, uno de los primeros libros que se publican se llama El Pentagrama Eléctrico, de Salvador Gallardo, que son 11 poemas breves con una referencia muy clara a lo que es la relación música-estridentismo. Y pentagrama pues se refiere a las 5 líneas donde nosotros los músicos uh-huh. escribimos, penta, 5, grama, línea. Y el poema tiene 5 versos simulando cada una de las líneas, y voy a hacer lectura rápida de uno de ellos. Dices, este el verso que es de Salvador Gallardo, ilustrado por Ramón Alba de la Canal, dice: el álbum de las calles se enrolla en los motores, con fugas de los postes que escriben sinfonías. Y un azoro embobado se pega en las vitrinas, los autos pederastas desfloran el crepúsculo. Y las marcas comerciales prenden sus constelaciones sobre la acera encerada, las lunas juegan a boliche. Alto, evite, peligro. Y ante el mandato verde de tus ojos, toda mi alma se ha desparramado. ¡Qué estridencia! Sí, totalmente. Y además la metafórica, la forma de la metáfora que maneja esto. La revista Horizonte tiene una importancia muy grande para la difusión del movimiento estridentista. Se publicaron 10 números de 1926 a 1927. Las portadas fueron ilustradas por Ramón Alba de la Canal. Hace poco, en el 2011, el Fondo de la Cultura Económica hizo una reedición facsimilar y un estudio analítico de cada uno de los números, y cada uno de ellos puedes observar que hay un artículo que hace referencia a la revolución. Acuérdate que teníamos 10 años de haber librado la lucha de la revolución. Entonces los artículos iban enfocados a la lucha social, al socialismo, a la educación, a la cultura, a las artes. Tú lo revisas, inclusive hay un número donde hablas precisamente del Estadio Jalapeño y sus beneficios para la sociedad. Uh-huh. En esta edición facsimilar de Fondo de Cultura Económica participa el Gobierno del Estado de Veracruz, la Universidad Veracruzana, el Museo Diego Rivera, INBA y Conaculta. Sin embargo, en esos 10 números no hacen alusión más que en un pequeño texto de la presentación a 3 suplementos musicales que existieron, que es el tema que ahorita me ocupa. Hay 3 que no aparecen en la edición facsimilar, sin embargo se han ido encontrando. Hemos trabajado con el cronista de la ciudad, Vicente Espino, y en cual hemos encontrado 3: la canción Ojitos Crueles, que es una canción veracruzana de Leobardo M. González, la Adelita y el suplemento Se durmieron los de jazz, que es un danzón. En los Ojitos Crueles, que esta es la portada. ¿Cómo se llama? ¿Se Ojitos Crueles? No, este se llama Ojitos Crueles. Uh-huh. Y es una, la portada está ilustrada por Alba de la Canal. Uh-huh. Y aparece aquí como suplemento musical de la revista Horizonte. Uh-huh. Esta partitura yo la localicé en la biblioteca José Subirá, en Cataluña, en Barcelona. Ah, mira. Por internet, y gracias a un amigo de Vicente Espino, pudimos obtener una copia digital. Tiempo después pude localizar otra en el archivo de María Pérez Redondo, eso fue el año pasado. Aquí es muy interesante el otro suplemento, que es el de la, el que habla sobre la Adelita, es la tradicional canción revolucionaria. Sin embargo, la letra varía. Aquí es algo muy interesante. Voy a leer rápidamente esta letra. En lo alto de una abrupta serranía, acampado, se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente nombrada del sargento. Uh-huh. Esa es la canción tradicional. ¿Sí? Sin embargo, la canción que aparece en el suplemento estridentista dice el primer verso, dice: y Adelita se llama la joven que yo quiero y no puedo olvidar, que en el mundo yo tengo una rosa y con el tiempo la voy a cortar. Es totalmente diferente. Totalmente. El segundo verso sí corresponde a la canción tradicional, que dice: si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Bueno, el tercer verso dice lo siguiente: Adelita, por Dios te lo ruego, calma el fuego que está en mi pasión, porque te amo y te quiero rendido, y por ti sufre mi fiel corazón. El cuarto verso dice, y coincide con la canción original: si Adelita se fuera con otro, te seguiría la huella sin cesar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Toca el clarín de campaña a la guerra, salga el valiente guerrero a pelear, correrán los arroyos de sangre que gobierne un tirano jamás. Y si acaso yo muero en campaña y de mi cuerpo en la tierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, con tus ojos me vas a llorar. Ese verso coincide con la canción original. Continúo: ya no llores, querida Adelita, ya no llores, querida mujer, no te muestres ingrata conmigo, ya no me hagas tanto padecer. Me despido, querida Adelita, ya me alejo de mi único placer. Nunca esperes de mí una cautela, ni te cambio por otra mujer. Soy soldado y mi patria me llama a los campos que vaya a pelear. Adelita, Adelita de mi alma, no me vayas, por Dios, a olvidar. Por la noche andando en el campo, oigo el clarín que toca la reunión y repito en el fondo de mi alma: Adelita es mi único amor. Si supieras que ha muerto tu amante, rezarás por mí una oración, por el hombre que supo adorarte con el alma, vida y corazón. Ya me despido, querida Adelita, de ti un recuerdo quisiera llevar. Tu retrato lo llevo en el pecho como escudo que me haga triunfar. Con que quédate, Adelita querida, ya me voy a la guerra a pelear. La esperanza no llevo perdida de volverte otra vez a abrazar. ¿Y la letra es? Esta es una letra estridentista. Está publicada en un suplemento musical estridentista que no coincide, salvo en tres versos, con la original... La original es anónima. Dominio público. Es dominio público. Esta letra es la que está publicada en la revista Horizonte. Y mira, a propósito, dice Guillermo Manzano, a quien mandamos un saludo. Dice: la plazoleta Manuel Maplesa se sigue sin el busto del artista, abandonada, ¿eh? Sí, se rompió, se la robaron. Y en el Atlas de Parques Jalapeños. Pues hay una chama para el próximo ayuntamiento, ¿no, Guillermo? Ha habido intentos de poner una placa, inclusive, que estaba que Sabino Cruz había donado una placa que estaba basada sobre un dibujo de Maples Arce. El busto original había sido robado. Vicente Espino en algún momento, hace como 5 años, 4 más o menos, trató de reconstruirlo, se trató de llamar la plaza del estridentismo, etcétera, etcétera. Y bueno, es una tarea que se tiene pendiente para el gobierno municipal y para los que nosotros que hacemos algo de cultura en nuestra ciudad, ¿no? Toño Quinto, un 2 de agosto, el concurso del himno nacional declara triunfadores a González, a Jaime Nuno, ¿no? Y a González Bocanegra, o sea, mañana. ¿Pasado mañana? Sí, pasado mañana, que si podrías volver a dar... La charla. Ajá. Sí, cómo no, con gusto. Bueno, además, saludos. Si quieres, el 2 de agosto vengo a hacerlo. o la próxima semana. Ahí vemos. Bueno, el tercer número que voy a hablar es el suplemento, es el danzón veracruzano llamado Se Durmieron los de Jazz. Y recordemos que el jazz fue un motivo inspirador para el movimiento estudiantista por la libertad. Uh-huh. Este lo escribió, este lo compuso Rubén Urdapilleta, del grupo 13 de Jalapa, ¿verdad? Así dice la portada de del suplemento. Uh-huh. Urdapilleta laboró como contador en la Academia Kerguelen y en la Dirección de Educación Popular en el estado de Veracruz. Uh-huh. Además era pianista y amenizaba en los bailes del Centro Recreativo. Fue autor de esta pieza musical que está ilustrada por Ramón Alba de la Canal y es un cuarteto de la carátula, es un cuarteto de músicos, uno tocando el piano, otro tocando el banjo, otro la batería y otro el saxofón, y los cuatro se están durmiendo. Vamos a escuchar el danzón, un fragmento, la versión original para piano. Más adelante encontré una orquestación que si la escuchamos es completamente estridentista. Que ahí es donde entra la relación música-estridentista que voy a explicar más adelante. Es la versión de piano del danzón y ahora vamos a escuchar el siguiente track, la versión estridentista del mismo danzón, y ustedes se van a dar cuenta cómo la base musical del piano fue transformada ahora con los instrumentos de aliento y nos da una sonoridad totalmente ajena a la música tradicional del danzón. Bueno, como ustedes dan cuenta, la diferencia del primer danzón, la versión del danzón, y esta modificada que también he encontrado, nos da el sentido estridentista musical. Esto lo podemos ver reflejado mucho más elaborado con Silvestre Revueltas. Revueltas, recordemos que en el Café de Nadie se reunía junto con sus hermanos José y Fermín en el Café de Nadie. Y en esa época o posterior, trata de trabajar con Germán Lizazurbide, cuando Germán Lizazurbide tenía un programa radiofónico sobre cuentos de niños. Oh, entonces en el año del 33 Germán le invita a Silvestre Revueltas que le ayude a musicalizar algunas poesías escritas por él, y entonces surge Troca, Troca el Invencible, que voy a leer un poco el texto. Fue el héroe de un programa de radio de Germán Liszt al principio, que pretendía ser un espectáculo de títeres, que era, iba a ser trabajado con los hermanos Cueto. ¿Sí? En cada cuento el personaje narra la importancia de las máquinas en el desarrollo del hombre, así como pequeñas lecciones para el uso de herramientas. Troca era un robot construido con diferentes máquinas. La punta de su cabeza era una antena de radio. Sus ojos eran dos bulbos, su boca una bocina. Su torso y sus piernas son placas de metal unidas por enormes remaches, y en su pecho llevaba una pieza de engranaje. Su brazo derecho era una pala mecánica y el izquierdo una guía con poleas. Su pie derecho una locomotora y el izquierdo un tractor. Para hacerlo más poderoso, en su espalda llevaba las alas de un avión. Casi, casi un Transformer de ahora, ¿no? Uh-huh. Este Troca fue ilustrado por Ramón Alba de la Canal, y aquí tienes la imagen. Mira nada más. El Troca el Invencible. Uh-huh. ¿Y en qué consiste la música? ¿Sí? Los elementos del estridentismo son las disonancias. El manejo de los instrumentos de aliento señalan a las máquinas. Recordemos que una de las fuentes de inspiración del movimiento estridentista era este desarrollo industrial de la maquinaria, era muy uh-huh. alabado y era reflejado en su poesía. Después existe bien un toque de platillo, aparece una tuba y los instrumentos de aliento que preparan una canción infantil que el oyente va a identificar. Aparece una procesión con el tema musical que se utiliza para cantar el salmo responsorial en las misas tradicionales, lo vamos a oír. Y en esta obra, vamos a escuchar un fragmento, se combina el imaginario sonoro del campo mexicano, cual imágenes de Rafael Figueroa, el fotógrafo, como una película de Pedro Armendáriz, en contraste con la armonía hiriente y ácida de Silvestre Revueltas. Y vamos a escuchar un fragmento de Troca. Acabamos de escuchar son las estridencias. se dan cuenta todos ustedes, aparece la víbora de la mar y en la parte lenta aparece el salmo responsorial. ¿Qué es lo que hace Silvestre Revueltas? Es el contraste entre la acidez armónica musical con los instrumentos sonoros y con el canto popular mexicano. Ese es el equilibrio que busca. Entonces, esa parte social se ve reflejada en la música de Revueltas, pero apoyada por estos movimientos de vanguardia musicales, que es lo que quería yo destacar. Finalmente, otra de las composiciones muy importantes de Revueltas, estridentistas en sí, es una obra que es el Renacuajo Paseador, que fue compuesta en 1933. Germán y Lola Cueto le solicitan a Revueltas escriba música a un cuento de Rafael Pombo, poeta colombiano que escribió varios poemas infantiles. La historia es de humor negro, donde una renita que se va de parranda con sus amigos y finalmente es tragado por un gato que lo sorprende. Revueltas crea una pieza que rebasa el valor de la música incidental, es decir, va más allá de la música de escena. Por sus efectos sonoros son muy ricos y expresivos, y finalmente el musical era tan alto que los Cuetos decidieron no utilizarla como la obra de títeres. Entonces se quedó, Revueltas quedó complacido. Sin embargo, voy a leer rápidamente, porque quiero que oigan el cuento y lo voy a ir narrando, para que coincida la música con la letra. Y el poema dice lo siguiente: Rin, rin, renacuajo, el hijo de rana, rin, rin, renacuajo, salió una mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Muchacho, no salgas, le grita mamá, pero él hace un gesto y orondo se va. Halló en el camino un ratón vecino y le dijo: amigo, venga usted conmigo, visitemos juntos a doña Ratona, y habrá fracachela y habrá comilona. A poco llegaron y avanza ratón, estiras el cuello y coge el albadón, da dos, tres golpes y pregunta: ¿quién es? Yo, doña Ratona, beso a usted los pies. ¿Está usted en casa? Sí, señor, sí estoy, y celebro mucho ver a ustedes hoy. Estaba en mi oficio hilando algodón, pero eso no importa, bienvenidos son. Se hicieron la venia, se dieron la mano, y dice Ratico, que es más veterano: mi amigo el de verde, rabia de calor, dámele cerveza, hágame el favor. Y en cuanto que el pillo consume la jarra, mandó la señora a traer la guitarra, y a don Renacuajo le pide que cante versitos alegres, tonada elegante. ¡Ay, de mil amores lo hiciera, señora! Pero es imposible darle gusto ahora, que tengo el gaznate más seco que estopa, y me aprieta mucho esta nueva ropa. Lo siento infinito, responde tía Rata, aflójese un poco, chaleco y corbata, y yo mientras tanto les voy a cantar una cancioncita muy particular. Mas estando en esta brillante función de baile y cerveza, guitarra y canción, la gata y sus gatos salvan el umbral, y vuélvese aquello el juicio final. Doña Gata vieja trinchó por la oreja al niño Ratico maullándole hola, y a los niños gatos a la vieja rata, uno por la pata y el otro por la cola. Don Renacuajito, mirando este asalto, tomó su sombrero de un tremendo salto, y abriendo la puerta con mano y narices, se fue dando a todos noches muy felices. Y siguió saltando tan alto y a prisa, que perdió el sombrero, rasgó la camisa, se coló en la boca de un pato tragón, y este se lo embucha de un solo estirón. Y así concluyeron uno, dos, tres, ratón, la ratona y la rena y la rana después. Los gatos comieron, el pato sonó y mamá ranita solita quedó. Ese es el cuento de Rafael Pombo. Pero sin embargo, lo que hace Silvestre Revueltas es una maravilla musical que voy a ir narrando. Le voy a pedir a nuestro compañero Fernando me haga favor de poner la música como fondo musical y el micrófono al aire, porque voy señalando la coincidencia musical con los versos, porque esto supuestamente era para teatro infantil, para teatro de títeres. Nunca se ha representado, que tenga yo muy escaso, habría que decirle a nuestros amigos de Merequetenga a ver si se animan a hacerlo. Entonces, entramos con el Renacuajo Paseador, y aquí vamos a ver reflejada la música tradicional popular mexicana en melodías muy reconocibles, no populares, pero sí reconocibles del ambiente sonoro mexicano, con las estridencias. Y vamos a empezar. Thank you. la gana. Pindín Renacuajo salió una mañana, muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda. Pelo encintado y chupa de bola. Muchacho, no salgas, le dice mamá, pero le hace un gesto y llorando se va. Allá en el camino un ratón vecino que le dijo, amigo, véngase conmigo, visitemos juntos a doña Ramona. Y habrá facanchela y habrá comilona. A poco llegaron y avanza ratón, estirándose el cuello, coge el albadón, da dos o tres golpes. Pregunta quién es, yo, doña ratona, beso a usted los pies. ¿Está usted en casa? Sí, señor, sí estoy, y celebro mucho ver a ustedes hoy. Estaba en mi oficio hilando algodón, pero eso no importa, bienvenidos son. Hicieron la veña, se dieron la mano y Cerratico, que es más veterano. Mi amigo el de verde, rabia de calor, démele cerveza, hágame el favor. Y tanto que el pillo consume la jarra, mandó la señora traer la guitarra y a don Renacuajo le pide que cante versitos aligros, tonada elegante. Ay, de mil amores lo hiciera, señora, pero es imposible darle gusto ahora que tengo el gaznate más seco que estopa y me aprieta mucho esta nueva ropa. Lo siento infinito, responde tía rata, afloxes un poco chaleco y corbata, que yo mientras tanto le voy a cantar una cancioncita muy particular. Ya están en esta brillante función de baile, cerveza, guitarra y canción, la gata y sus gatos salvan el umbral y vuelve a aquello el juicio final. Doña Gata Vieja trinchó por la oreja al niño Ratico maullándole hola, y a los niños gatos a la vieja rata, uno por la pata y el otro por la cola. Don Renacuajito, al ver este salto, tomó su sombrero, dio tremendo salto y abriendo la puerta con mano y narices, salió dando a todos noches muy felices. Resaltando tan alto y parir, a prisa que perdió el sombrero, rasgó la camisa. Se coló en el pico de un pato tragón y este se lo embucha de un solo tirón. Concluyeron uno, dos y tres, ratón, la ratona y la rana después. Los gatos comieron, el pato sonó y mamá ranita. Ya te armaste un programa dentro del programa. Ya puedes hacer doblajes tú. Yo creo que sí. A puro oído. Sí, es que había que casar porque los versos. Oye, Fernando, muy bien. Muchas gracias, Fernando. Tú vas a ser pareja de él. Había que hacer el casar precisamente los momentos del verso donde enfáticamente la música de Revueltas quería expresar esa idea muy bien, poética. Muy ¿no? bien. Rosa Isela, saludos a Mario Mijares, dice, al lunes hoy, qué lunes con este maestro, que traiga su guitarra. La próxima semana, si Dios quiere y me lo permite, sí voy a traer mi guitarra. Oye, pues qué padre estuvo esto. Esa es la entrada precisamente de cómo los movimientos de vanguardia, en particular en México y en Jalapa, dan a la ciudad el nombre de la Estridentópolis, pero que además dan pauta a que los nuevos géneros musicales como el jazz, el blues y la música popular se vayan, no apropiando, pero sí vayan teniendo una inmersión muy fuerte en nuestra querida ciudad jalapeña, que eso es algo de que vamos a hablar ya el jazz en Jalapa, Y la próxima semana, si me lo permites, traeré mi guitarra. Hombre. Para hablar sobre guitarra. Un verdadero placer. Muchísimas gracias, Enrique Salmerón, eres muy amable. Al contrario. En nombre de todos. Un abrazo a todos. Jorge Machado. Fíjate, Jorge Machado siempre retuitea, nunca hace comentarios. Ajá. Retuitea toditito, es nuestro promotor ahí, junto con otros. Dice, genial, excelente programa el de hoy. Le digo que son los superlunes. Bueno, pues que te vaya muy bien. Igualmente, muchísimas gracias. A todos nuestros amigos, a ti también, Carlos. Fernando, muchísimas gracias, Y nos vemos entonces ya mañana a las 8. Para una emisión más de la revista, a nombre también de Lupita Páez, Carlos Romano y de todo el personal de aquí de radio, nuestro agradecimiento, pásenla bien y cuídense mucho. Sweet. loving me completely.